Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Las plagas de Macri. El próximo lunes Carlitos Cajade cumpliría años. Y creo que la mejor manera de hacer memoria de su militancia y su entrega es seguir ayudando a generar pensamiento crítico en esta coyuntura que nos toca vivir. Algunos sostienen que hay personas y ambientes que generan un espacio de crecimiento, de construcción colectiva y hasta de curación. Así era Jesús de Nazaret. Así era Carlitos Cajade. Pero hay otras personas y ambientes a los que se llama tóxicos, que a su alrededor generan tristeza, depresión, enojo, enfermedades, venganza y demás plagas. Ese es Macri. Eso es Cambiemos. Macri es igual a despidos, muertes a causa de los mismos, inflación, pérdida del poder adquisitivo, persecución ideológica, negación de los estragos del dengue, muertes jóvenes por la corruptela del gobierno de la ciudad. Y hasta me animo a decir que todo lo que nos está pasando en cuanto a las inundaciones y fenómenos naturales que se están dando en nuestro país tiene como una de sus causas, no la única, el ambiente de mentiras generado por este gobierno. Muchos me pueden acusar de exagerado o supersticioso, pero para sostener esto voy a apoyarme en el relato bíblico del Éxodo y de las famosas plagas de Egipto. El relato, con signos míticos y épicos, muestra el enfrentamiento del faraón y sus dioses con el dios de Moisés, líder de su pueblo. Esa lucha entre dos poderes, el de la liberación y el de la dominación, se ejemplifica con 10 plagas que el dios de la liberación envía sobre Egipto para que el faraón ceda al proceso de liberación del pueblo hebreo. Es el enfrentamiento de dos proyectos antagónicos, al igual que hoy en nuestra patria. En el relato bíblico, el pueblo se libera de su opresor, fruto de esa lucha representada por las plagas. El desenlace en nuestro país depende de la organización popular, de que seamos capaces de transformar nuestra indignación en lucha, de que nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Tenemos que ser sujetos de nuestra propia liberación. Este viernes, si las bases les pasan por encima a sus dirigentes, tenemos una posibilidad de demostrar que estamos vivos y que no nos han vencido. Hoy, las plagas las desata el proyecto de dominación que encabeza Macri, el cual no tiene escrúpulos para llevarlo adelante. Depende del pueblo, de su capacidad de construcción colectiva, que nos libremos, más temprano que tarde, de este proyecto de exclusión y de muerte. Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Bueno, Tony Fenoy, entonces con los pies en la tierra. ¿Dónde vas, negro? ¿No te vayas? No, mentira, mentira, va al baño, anda tranquilo. Hoy es Radio Verdad, así que hoy contamos todo lo del teléfono, todo lo que está pasando. Tony, pasado mañana, viernes, depende de cuándo estés escuchando el programa, ¿no? Claro. Lo mismo, el viernes hay, una incógnita. ¿Qué va a pasar ese día? Y el viernes yo creo que va a ser una gran demostración de fuerza de parte de los trabajadores. Más allá de las diferencias que hay entre las distintas centrales obreras, creo que es importante que sea la... la primera movilización importante que se hace, que hacen los trabajadores en reclamo de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, ¿no? La ola de despidos, el querer vetar la ley de emergencia ocupacional y todas las medidas que se han tomado que son en contra de los trabajadores. Me parece que es hora de que los trabajadores empiecen a salir, más allá de los dirigentes, porque hay dirigentes que han dicho que ellos van a ir a festejar el primero de mayo, el viernes, pero creo que es tarea de la base. Una frase de Perón, ¿no? Que es muy interesante, que dice que el pueblo marchará con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes. Exactamente. Y es algo que no se vio todavía. No, y creo que los dirigentes el viernes van a tomar real conciencia, se van a encontrar con un movimiento obrero que no va a respetar a los dirigentes, que está indignado, que no quiere seguir viviendo este momento del país, que no quiere que se lo siga utilizando de chivo expiatorio a los trabajadores, de todo este ajuste que está haciendo el gobierno de Macri, y me parece que van a reclamar que se los respete y van a estar en pie de lucha. Y si los dirigentes no lo entienden, en las bases seguiremos peleando para poder lograr realmente una transformación, ¿no?, en nuestra patria. Qué difícil que es la construcción, ¿no? Y qué fácil que se puede, así de un ondazo, ¿no? Decía el otro día un amigo, de un ondazo se bajan años y años de laburo y de militancia, sí. ¿No? Y bueno, sí, es más difícil construir que destruir. Totalmente, también marca debilidades de esa construcción, indudablemente de una construcción que no profundizó lo que tenía que profundizar, que no fue todo lo colectiva que tendría que haber sido, pero una construcción que fue real, y que hoy vemos que no hay nada irreversible, como se dijo en un momento, y que es necesario seguirlo construyendo, seguirlo manteniendo, seguirlo defendiendo. Y creo que el viernes es una demostración de eso, ¿no? A mí siempre me quedo con esa frase de Cajade, ¿no? Si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si lo pensamos desde los más pobres, lo pensamos para todos. Esa frase que dijo Carlitos en los 90. Dijo Macri, además, no dijo otra cosa. No dijo otra cosa, dijo, o sea, Macri. Clarísimo. Porque era el empresario estrella del gobierno de Menem. Y esa frase que dijo Cajade en los 90 es totalmente actual hoy. Y me parece que ahora que estamos a punto el lunes de recordarlo otra vez porque hubiera sido su cumpleaños, me parece que está bueno traerlo a colación, ¿no? Y creo que hoy Cajade estaría en esta misma vereda y el viernes estaría en Buenos Aires marchando con los trabajadores. Eso indudablemente. ¿Cuántos años cumpliría Cajade? Y nació en el 50, 66. 66 años cumpliría el lunes, este lunes. Este lunes 2 de mayo. 2 de mayo. Decía, nací el 2 de mayo de 1950 en un país con pleno empleo. Así definía Cajade su fecha de nacimiento. ¿Y vos cuándo naciste, Tony? El 3 de octubre de 1965, año en que Boca salió campeón. Ahí va. Yo nací 3 meses antes del golpe de Estado del 76. Mira. En diciembre. ¿Vos, Raúl, en qué naciste? O sea, ¿cuál es tu referencia? Yo lo voy traduciendo porque no se escucha lo que dice. 29 de octubre del 87, 2 años antes de qué? Del 89, bueno. Bueno, es linda esa referencia, ¿no? Nacer cuando hay pleno empleo. Y algo de lo que hemos hablado en otras oportunidades, y ya con esto cerramos, si te parece, Tony, es qué importante que es el momento en que uno nace, ¿no? Sí. No somos iguales las personas que nacimos, por ejemplo, durante la dictadura o durante la AAA, en todo, ¿no? En todo sentido, pero sobre todo en lo político, en la participación política, en Totalmente. El creer o no creer. Los pibes, las pibas que nacieron en el 2001, ¿no? Digo, ¿qué idea pueden llegar a tener de una participación política los que nacieron en el 82 con la democracia y qué sé yo? Digo, qué importante que es nacer en un lugar que sea un poco más justo, ¿no? Totalmente. Así que bueno, estaría bueno que las cosas cambien, que las hagamos cambiar, vamos a decirlo, sí, sí. ¿No? De esta forma, Las cosas cambian si nosotros las hacemos cambiar, ¿no? Sí, y que vayamos por esa, ¿no? Para que los pibes y las pibas que van naciendo no necesiten un lugar como el lugar hermoso, digamos, ¿no? Que hizo Carlos Cajade, pero que no lo necesiten más, ¿no? Que eso que también puedan, como decía él, que puedan dormir en su almohada con su papá y con su mamá. Exacto. Y para recordarlo, una visita. Sí. El próximo lunes a las 3 de la tarde, en el playón del Centro Cívico de Berisso, ahí en la Montevideo, bueno, se va a hacer un homenaje a Carlitos Cajade. Ahí hay una placa que está puesta ahí en el Centro Cívico, que se puso ya hace unos cuantos años en homenaje a Carlitos y a su obra. Y bueno, en ese lugar vamos a hacer memoria otra vez de Carlitos, el próximo lunes 2 de mayo a las 15 horas, ahí en el playón del Centro Cívico de Berisso. Tony Fenoy, con los pies en la tierra, ¿no? cada vez más en la tierra. Que no te embarre, Tony. Vamos a regalar una bota. Hay que embarrarse. Ah, bueno, perfecto, bueno. Mejor. A mí me gustó. Ya venimos, la FI. ¿Con qué nos vamos? ¿Con musiquita? Ya venimos, ¿eh? Ya venimos. ¡Opa! Tardo o temprano, todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia, es hora de que te des cuenta. Estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Ah, si no mira para atrás. Anestesiados por un sistema que te sonríe y te da una palmada, para que comas, para que compres, y al final nadie sueña de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Ah, si no mira para atrás y mira, mira lo que nos quedó. Amargo, alienado, pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te digan que te quiero. La pulseada. La cocina de la calle. Seguimos en la pulseada radio, Negrito. ¿Qué estás tomando? ¿Un matecito? Un matejeño. ¿Me pasás un matecino, por favor? Uh-huh. Che, bueno, y tenemos una invitada hoy en el piso. Le agradecemos a Raúl ahí que nos acercó. Dijo, che, ¿por qué no invitan a Norma? Uh-huh. Que ahora... ¿cómo andas, Norma? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Norma Mazara. Mazara. Así se dice. Así. Sí, perfecto. Sí. Una oyenta de Radio Futura, ¿no? Wow. Una oyenta. Claro, sí. Radio Futura, no sé si tiene muchos oyentes, pero uh-huh. sí, los que los tienen son postas, digamos. Son posta, oyentes que escuchan la radio. Uh-huh. ¿Desde qué año escuchás Futura? Antes del 2000, creo. Antes del 2000, yo también. Y había... bajás un cachito de la... Vamos a hablar de eso justo ahora, uh-huh. de la cortina muy alta. No, no, mentira. había un programa en Futura que a mí me encantaba, que era un tren... para grabar en tu corazón. Opa. No, ese no, no vi. No, igual creo que era 93, 92. No, no, tanto y decía, no. Oh, antes incluso. Y pasaban un cassette. ¿Los conociste los cassettes, Negrito? No. La música antes de CD eran los cassettes que eran cuadrados así. Sí, seguro los viste. Sí, que sí. Se ponían en un grabador, digamos. Ah, sí. Sí, sí, sí, que eran así de este tamaño más o menos, así. Uh-huh. Y eso lo ponías en un coso, hacía choc, así, y escuchabas el grabador. Y acá ponían en esta radio, ilegalmente, ¿no? Ponían los discos para que vos los grabaras en tu casa. ¡Apa! No había internet, no había nada, no conseguías la música. Entonces ponían, Te avisaban. Claro, ponían un disco de Charly García. Entonces decían, un tren para grabar. Había una voz de una señora, de una chica que decía, un tren para grabar en tu corazón. Entonces vos ahí ya sabías que tenías que poner el cassette. Ajá. Y ahora sí, dice un tren para... Y a los 30 minutos, más o menos, que es lo que duraba el cassette, te ponían un separador para que lo des vuelta. Ajá. Entonces sacaba, ponía de vuelta el cassette y lo grababa. Y grababa un disco entero, tenía el disco uh-huh. Chal, el disco Lo Fabuloso. Pero algunos teníamos un solo cassette, entonces grabábamos. Y después, para grabar, teníamos que grabar encima de ese. Bueno, no importa. Bueno, pero después lo escuchabas cuando querías. Exacto. ¿Y sabés bueno. de qué me acuerdo también, Norma, de ir en esa época que estaba en la secundaria, ir a bailar? Sí. Porque vos, además de ser oyenta del programa, sos fonoaudióloga, ¿verdad? Soy fonoaudióloga, sí. Claro, te quería consultar esto. Iba a bailar a Block, me acuerdo, ahí a 122 y 50. Sí. Y cuando salía, estaba sordo. Escuchaba. ¿Qué te pasaba? Estaba muy fuerte la música, muy fuerte. ¿Y eso era cuándo? Cuando. Y también. Antes del 2000. Sí. Ya estaba fuerte ahí, imagínate. En el año 74. Sí. Se reconoció al ruido como un contaminante. Mirá. Mira. Hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo se define el ruido? Vamos a para vos, no sé. Ni algo que te da molestia, básicamente. Uh-huh. Porque a nivel de la acústica tiene unas cuantas definiciones, pero como a lo que nos pasa a nosotros, como una sensación molesta. ¿Mm? A nivel de persona. Más allá de la molestia, esto puede afectar también, ¿no? Sí, salud. Eso que te pasaba a vos. Sí. Te daba un zumbido. ¿Mm? En realidad quedaba como apagada, digamos, la cabeza, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Como sordo, como si tuviera los dedos índices, por ejemplo, apretando, ¿viste el cosito este de acá, negro? Claro. ¿Sí? Apretándolo así, bueno, así, como tapándome los oídos. Esa era la sensación, y además un zumbido, como un acople. Y bueno, eso pasa por estar expuesto mucho rato a ruido fuerte. La sensación de barril, de oído lleno, digamos. Ajá. ¿No? Y el ruidito ese, zumbido, también se llama acúfeno. ¿Mm? Acúfeno, claro. Pero después se te iba. Sí, después pasaba? Se me iba. Sí, claro, sí, porque sí. ¿Qué le sucede al oído? Se satura... Y después necesita un momento igual al que estuvo expuesto para aflojarse, relajarse, y después entonces ese ruidito se iba. ¿Mm? Entonces necesita tanto tiempo el oído, para tiempo de silencio, para volver a eso te quería preguntar, la sensación porque anterior. Había un mito que decía que, bueno, no sé si un mito o una realidad, que decía que lo que vos perdés ahí en el oído la audición que vas perdiendo no se puede recuperar, ¿eso es cierto? No, tanto así como lo planteas, no. Sí es cierto que más tiempo de exposición tenés y bueno, más tarde el oído para recuperarse, eso sí, es real. Y también es, hay otra cosa que es cierta, es la sensibilidad personal. Uh-huh. O sea, cada uno de nosotros, expuestos al ruido, tenemos una diversa resistencia. Uno podrá ser más tolerante, otro menos, expuesto al mismo tiempo y al mismo ruido. Uh-huh. ¿Mm? Entonces eso depende de cada uno. A lo mejor otro amigo tuyo que estaba en el mismo blog que fuiste vos, no salía con el acúfeno, con ese ruido. Salía con una piba. Sí. Ponele. pero escuchaba. Podía claro. ser, pero escuchaba. Sí, sí, sí. El tema es que, ¿cómo hacía para salir con una chica? Porque vos podías conversar adentro del boliche. Se gritaba. Mucho, claro. Se sigue gritando, ¿no? En los recitales, sí, en algunos. En todos lados. Ese es el problema mayor que tiene el ruido. O la contaminación acústica, uh-huh, o la polución sonora, que son los distintos nombres que recibe esto, es que interfiere en la comunicación. Entonces, claro, si hay un ruido fuerte que está presente y vos estás conversando con alguien, no podés entender lo que la otra persona te está diciendo. Hay una ininteligibilidad, se dice, o sea, no entendés... Muy difícil de decir esa palabra. No entendés bien el discurso, el mensaje, exacto, lo que exacto te está diciendo. ¿Mm? Y eso es el mayor problema que tenemos. O sea, hay, por ejemplo... Vos seguís, Negrito, le estaba haciendo una seña ahí, el operador, tranquilo. Por ejemplo, hay una gente que estaba en una plaza... No le gustó el candombe. Sí. Digamos que el ruido le molestaba. De los tambores. De los tambores. Sí. Un montón de gestiones que o sea, que no le gusta. O sea, que no le gusta a la gente. Mm. Digamos, no puede ser tan malo la gente. A lo mejor le aturdía. Claro. Era muy fuerte. O a lo mejor la persona es muy sensible al ruido. O está muy acostumbrada o trabaja uh-huh con ruido. Y entonces, expuesta un ratito pequeño a ruido, enseguida se siente molesta. Uh-huh. ¿Mm? Pero, ¿qué pasó? Le echaron en ese lugar. ¿Le echaron a la comparsa? Sí. Ah, mirá. Uy, al revés de lo que pasa en todos lados. Porque, ¿qué pasa si vos vas a una fiesta de 15 uh-huh o a un casamiento y justo te toca sentarte para comer frente a los parlantes? ¿Qué estás deseando? ¿Que se termine la fiesta? No, yo no. No. Yo no puedo, no. Pero digamos que... Sí, perdón, negro. Digamos que a mí me gusta el ruido. Ah. Me gusta mucho. Ah. ¿El ruido te gusta? ¿Qué ruido te gusta? De tambores. Ah, pero eso es música, negro. Eso no, es el ruido es otra cosa. Bueno, el ruido. ¿Cómo se llama esto? No me sé el nombre. Marcha. Sí, la música. Claro, música. No, pero la música está bien. No. Claro. De lo que hablamos por ahí es, por ejemplo... Es otra cosa. Ah, y otra del sonido, cosa. ¿Viste las motos cuando pasan? Hacen ¡Sí! Ahí rompí el micrófono. ¡Sí! Eso hace mal, digamos. Sí. Decime. No. Las motos, uh-huh, más el ruido de los autos, uh-huh, más el ruido de las gomas, del neumático sobre el asfalto, uh-huh, ¿y los más micro? Las bocinas, los micros, uh-huh, los frenos, las frenadas. Sí. Todo eso junto, metido en una calle, que hay casas, edificios, provoca en conjunto un ruido muy molesto, sí, que no solamente hace mal a las personas, también agrieta las paredes, mueve los pisos. ¿Mm? Y otra cosa que pasaba era que con los graves, por ejemplo, sí, te hacía acá pechito, hacía pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Cuando sonaba el bajo, era impresionante. Sí, con pechito, esos tambores pechito. También, ¿te pasa? Claro, con los tambores no te da, ¿te da pechito con cuál? Ish, cuando bailás o cuando pensás bien las cosas y arrancás. Arrancás. Hay una sensibilidad distinta, ¿no? En las personas adultas, mientras más adultos somos, menos frecuencias, creo que es así. Sí, también con el tiempo, o sea, con la edad, sí. Uno tiene menos tolerancia a los también. Sonidos agudos, uh-huh. Porque se va perdiendo audición naturalmente con los años, como uno va perdiendo visión o movilidad, uh-huh. También se va perdiendo audición. Bien. Entonces se tolera menos... se reduce el campo auditivo, como uh-huh. Que los graves te uh-huh. Molestan mucho a nivel de retumbarte en tu esqueleto, uh-huh. Sí. En los huesos, y los agudos te retumban más y te irritan más porque te alteran otras partes neurológicas. O sea que los chicos chiquitos perciben mucho más ruido que el que percibimos nosotros, seguramente. Sí, o son más tolerantes. Más tolerantes. Mm, sí, ¿Te parece que escuchemos una música, Norma, dale. Y volvemos y sí, charlamos bueno. Sobre esto? Porque nos interesa mm. Saber esto sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos, con los niños y el sí, ruido? Sí, y algo que dijo él. ¿Cómo Marcelo. Que, Marcelo. Marcelo. Que le gusta estar con los ruidos. ¿Se habituó? Uh-huh. ¿Será hábito o adicción? Y... otra adicción más, negro. Vamos a escuchar una música y venimos, seguimos con Norma. Masara. Masara. No me aprendí el apellido, no me lo anoté y dije, me voy a acordar. Y después me lo acordé. Norma Masara, en un cachito de acá, fue una audióloga, nos va a contar el ruido y los niños uh-huh. Y las niñas. Y ya venimos. Uh-huh. Si tenés un día sensible y llueve en la estufa mirando la tele, si estás por llorar, te voy a rescatar en mi piano a motor. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Entonces le dicen, mirá, va a ir Roberto, ponele, uh-huh. Va Santa Teresita. Los querían enganchar, viste, hace unos años. Ahora también pasa lo mismo, decía Norma, pero mis viejos querían enganchar a estos dos, uh-huh. A Roberto y a Clara. Entonces le dice, mirá, dice, Roberto, te voy a presentar una piba, Clara, que te va a gustar. Uh-huh. Entonces le dice, ¿la llevas a Santa Teresita? Sí, dice él. No tengo ningún problema. Aparte me viene cebando mata. Yeah. Antes los viajes en auto a la costa eran larguísimos, ¿no? Mm. Tenía, creo que confía en 1500, una cosa así. ¿5 horas? Sí, no, más. O más. Sí. Y a Clarita le dicen, che, dice, hay un muchacho que te quiero presentar, le dice mi mamá, ¿no? Los dos lo conocían por lugares distintos. Uh-huh. Dice que te puede llevar. Pero a Roberto le dice mi hijo, le dice, mira, hay una cosita nomás que tenés que saber. Clara es una piba macanuda, uh-huh, muy linda, va a estar bárbara, la va a pasar bien, pero hablale fuerte. Uh-huh. Gritale porque no escucha nada, es sorda. Claro. Y ella también, como no escucha nada, habla fuerte también. Uh-huh. Y a ella le dijeron lo mismo, le dijeron, che, Clara, mirá que te va a llevar Roberto, es un muchacho que de 10, 10 uh-huh, puntos, la va a pasar muy bien, muy macanudo, muy lindo, la va a pasar bárbaro, lo que sí tiene un problemita de audición, le dijeron uh-huh, lo mismo, grítale. Así que tuvieron un viaje desde La Plata hasta Santa Teresita, los dos gritándose, uh-huh, pensando que era el otro el que no escuchaba, ¿no? Y después se engancharon, se hicieron novios, se dieron unos besos ahí y esas cosas. No sé qué pasó después, ¿no? Les perdí. Pero no hablarían más a los gritos, quizás. No, se rieron, se rieron mucho. ¿Cómo es esto? ¿Generar ruido, recibir el ruido? Hablabas recién fuera de aire de esto, ¿no? Sí, es un concepto interesante que capaz que a esta pareja les pasó también. Porque tenía que hablar fuerte uno y otro y, sí, y capaz que se sentían agobiados también por escuchar la palabra fuerte del acompañante, ¿no? Mm. Y porque uno a veces se siente sin querer, es víctima del ruido que provoca el vecino, el perro del vecino, o la moto que pasó, o alguien que está trabajando en una pared, ¿no? Mm-hmm. Y es víctima de eso. Uno no se da cuenta, pero es un hecho muy común que suceda. Y a veces tampoco uno se pone a pensar que uno es victimario respecto del otro, porque claro, uno también provoca ruido. Uh-huh. Te gusta una música, la pones fuerte, o sin querer te pones a lustrar el piso, uh-huh, o aspirar, o a poner a batir uh-huh, un domingo a las 8 de la mañana, las mujeres, ¿no? Bueno, yo también bato. Vos también batís, sí, sí, pero sí, sí, con la batidora, digo con yo. Con la batidora, y se escucha a 10 cuadras. Mirá vos. Eso también, cuando no hay tanta contaminación, uh-huh, la audición en realidad llega mucho más muy lejos. Muy lejos, uh-huh, sí, muy lejos. Verdad. Se escuchan cosas que no escuchás en otro momento y se escucha muy y lejos. Y si alguien también te llama, alguien te habla, sí, cuando vos estás usando la batidora, capaz que no te das cuenta, o el secador de pelo. Sí. Alguien te está hablando... Uh-huh. Y no escuchás, porque ese es un ruido que fabricó el hombre y no midió. Uh-huh. Ahora hay un poquito más de control, pero antiguamente no se miraba mucho qué uh-huh, ruido provocaban los electrodomésticos uh-huh, o algunas maquinarias. Uh-huh. Ahora hay un poquito más de prevención, o dicen, algunos aparatos dicen que tiene una intensidad muy fuerte. Uh-huh. Uh-huh. Es muy bueno, mientras vos estás hablando se escucha el... ruidito de la interferencia de algún celular, vaya a saber uno dónde, con algún micrófono. Acá, este que tengo yo acá, mirá. Ah, mirá. Ese está generando una interferencia. Estamos todo el tiempo, ¿no? Cruzados por todo estas... Todo el tiempo. Interferencias. Acá trajiste un cuadro, vamos a tratar de describirlo, un cuadro de frecuencias. Sí, hay un cuadro, ¿viste cuando te hacen la audiometría? ¿Qué es una audiometría? Cuando te van a, cuando vas al fonoaudiólogo a ver, sí, querés saber cuánto escuchás. A ver si, no sé, no escucho bien, tenés dudas, de un oído no escuchas bien, no sé qué pasa. Bueno, entonces vas, sí, al fonoaudiólogo para que te mida la audición, tu umbral auditivo. ¿Cuánto es lo mínimo que vos escuchás? Bueno, entonces te pasa sonidos graves, agudos, fuertes, suaves, toda una batería de sonidos. ¿Cómo te lo pasan? De a uno, vos estás dentro de una cabina, estás dentro de una cabina, te ponen un auricular y te van pasando uno a uno, espaciados, los sonidos, el estímulo auditivo, y vos das una respuesta. Si es una persona grande, puede oprimir un botón o levantar una mano, o si es un niño pequeño, señala un objeto o realiza algún acto de poner una pelotita dentro de un balde o alguna cosa así, ¿no? Uh-huh. Algún juego que se instale. Bueno, y así vamos sabiendo cuánto es lo menos los sonidos graves, los sonidos medios y los uh-huh, sonidos agudos. ¿Cuánto es lo mínimo que escuchás? Y ahí se dibuja luego una línea, ¿no? Sí. Como una curva. Cuidado que puede estar un poquito más caliente. Uh-huh. El mate. Y en esa curva, ¿Qué, y en esa curva se marca como cuánto escuchás del oído derecho, cuánto escuchás del oído izquierdo, por lo que se dice la vía aérea, que es por, digamos, por la oreja, por el pabellón auricular. Bien. Y también se marca cuánto se oye por la vía ósea, porque detrás de la oreja hay un orificio debajo de la parte inferior de la oreja que lo podemos tocar, que es otra, como otro oído que tenemos. Mira, ¿qué sería esa? ¿Una audición ósea? Ósea. Entra también por ahí el sonido. Entonces se estudia la vía aérea, que es por el agujero de la oreja, el pabellón auricular, el orificio que hay por ahí, la vía aérea. Y la vía ósea es la que está por debajo. ¿Está? Bien. En esta, en este cuadro de frecuencia tenemos unos números que indican, no sé, 125, 250, 500. Esos son hertz, ¿no? Esos son hertz. Las frecuencias graves, medias, agudas. Es un cuadro de doble entrada que en la parte superior están descritas numéricamente los las frecuencias graves, medias y agudas. Como si fuera el volumen de la radio. Sí, sí. El ¿cómo es que se llama? El ecualizador. El ecualizador. Sí. Bueno, también tiene ahí, debe decir 2.5, 2.0, dice a veces. Sí. Bueno. Estos y esto, como decía, es muy agudo, puede molestar. Muy, muy agudo y muy grave. O muy grave. O muy grave. Los muy graves corresponden más a nuestro modo español, digamos, castellano, rioplatense, que decimos muchas vocales. Sí. Muchas vocales. A ver, las vocales, ¿cuáles son? Nuestro habla tiene bastante de sonidos graves y tiene menos de sonidos agudos, claro, como sonidos, el inglés así puede tener soniditos más agudos, más agudo. Más shh, shh, bueno. Y a veces cuando perdemos audición con los años, perdemos esos sonidos agudos. Por eso en Argentina... Por eso se comen las S, algunos. Se comemos las S, como los del interior. Por eso decías, los las adultos... Las personas mayores, perdemos las S. Sí. Perdemos muchos sonidos agudos y a veces no, no nos damos cuenta lo que otra persona está diciendo, y justamente porque se nos ha recortado el campo auditivo. Y bueno, esto es importante pensarlo, porque si estamos en una reunión familiar y una persona adulta que no tiene audífono pregunta, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué dijeron? Bueno, la primera vez le contestan, la segunda, la tercera vez, pero resulta luego un poco como molesto para la gente tener que estar dando explicación, como explicando el argumento de toda la conversación, ¿no? Claro. Entonces la persona adulta queda como aislada, deja de preguntar porque ve que los demás se molestan o ponen malas caras y uno tiene que estar preguntando, ¿qué dijo? No entendí, ¿me explicás qué fue lo que dijo? Entonces, este es el problema que trae la contaminación acústica. La persona queda como aislada. Empieza a no oír bien, a no discriminar bien, a no entender bien, y queda hipoacusia. Bueno, hay que tener en cuenta entonces, ¿no? Que esto, esto puede pasar y que nos va a pasar a casi todos seguramente. Sí. Que uno se va reduciendo. Hay una página en internet que uno va tocando... una especie de play, ¿viste? Un triangulito. Ajá. Y te va poniendo distintas frecuencias. Los sonidos. Como un pitido se escucha, ¿no? Sería como los pitidos de la audiometría. Sí, seguramente. Y te va mostrando las frecuencias, pero lo dividen por edad directamente. ¿Cómo? Entonces por ponen, edad. Dicen, si tenés hasta 20 años tenés que escuchar este pitido, ¿sí o sí? ¿No? Ay, perdón. Y lo comprobamos. Eso, había pitidos que escuchaba mi hermana, ponerle de 20 y pico, y yo no lo escuchaba. Bueno, porque no escuchaba nada. Se supone que hay más indemnidad auditiva cuanto más joven sos. Exacto. El tema es que los niños ahora están muy expuestos al ruido y además están habituando. Vos decías la tolerancia, pero digo, esto, si escucha más sonidos, el ruido lo está escuchando mucho más que nosotros, ¿no? Que los adultos. Sí, y además están muy acostumbrados a estar continuamente con auriculares o con... o jugando a jueguitos, necesitan de ese de esa sonoridad fuerte todo el tiempo presente. Y se olvidan del tiempo de silencio, ¿no? Del silencio recuperador. Por ejemplo, ya que estabas contando una anécdota, voy a contar cómo una madre se dio cuenta que su hijo era hipoacúsico. Una señora que tenía mellizos y lo llevaba siempre atrás en el auto. Y tengo calor. Está bien. Y un día de noche llevaba a los chicos atrás y entra como a una ruta y iba con la luz prendida de la luz interior del coche. Sí. Y los chicos se habían habituado a que uno se instalaba detrás de ella y el otro al otro lado, en el asiento de atrás. Y el que iba atrás, ella apaga la luz cuando entra a la ruta y el chico le pide que prenda la luz. Y ella le dice que no, los nenes tenían entre 4 y 5 años. Y ella le explica que no, que en realidad si va con la luz prendida ve menos lo que pasa en la ruta. Entonces él le dice, si vos no prendés la luz, yo no puedo ver tu boca. ¿Qué había hecho el nene? Que ahí ella se da cuenta que era hipoacúsico. Miraba en el espejo retrovisor la boca de la madre y hacía lo que se llama lectura labial. Es una cosa muy común que instalan los chicos, aprender a leer los labios cuando no oyen bien. Para ver lo que el otro está diciendo. Ahí se puede usar, ¿no? Claro. Para ver lo que está diciendo. Para ver lo que el otro estaba diciendo, exactamente. Bueno, y algo más quería agregar respecto del ruido, que no es solamente que el ruido nos va a provocar hipoacusia o el acúfeno o que vamos a estar esforzando la voz. Esos son los primeros indicadores. Hay otras cosas que también nos pasan. Y es, por ejemplo, si hubiese acá un ruido fuerte, inesperado, de repente, algo que no estábamos esperando, lo primero que hacemos es sobresaltarnos, ¿no? Sí. Hay un impacto como al corazón, digamos, ¿no? Entonces nos sobresaltamos. Bueno, esto también está totalmente relacionado con el ruido. Hay alteración del ritmo cardíaco, alteración del ritmo respiratorio, hay cambios hormonales que se producen producto del ruido, hay otras conductas que tienen que ver con la exposición al ruido, que es, por ejemplo, no solamente la tolerancia. Si uno está expuesto frente a una máquina que produce ruido en un trabajo, cada vez lo tolera menos y esto da menos tiempo de concentración y de atención. Si tiene que hacer un trabajo riesgoso o de precisión y está expuesto al ruido, la atención y la concentración disminuye con el tiempo de exposición. Entonces esto también es importante tener en cuenta porque hay un riesgo laboral que tiene que ver con el ruido que no se ve, que no tenemos muy presente, ¿no? Y otra cosa que también hay que pensar es qué nos pasa a cada uno de nosotros con el ruido ajeno. Nos irritamos, queremos quitarlo. No nos deja descansar, por ejemplo. No nos deja, obviamente. Cuando acá en La Plata se cambió el recorrido de los micros y se instaló allá detrás del ferrocarril, las terminales de líneas. Era la época en que hacíamos acá el programa de radio y la gente venía a hablar acá de que no podían dormir bien, de que no podían mirar televisión y escuchar bien, de que no podían estudiar, de que se estaba rompiendo las paredes de las casas por el problema de los micros que estaban pasando en un barrio donde antes era tranquilo, ¿no? Te quería preguntar una última por mi parte, no sé, Nevito, si vos querés preguntar algo más. Norma, ¿qué pasa cuando dormimos? Sí. ¿Qué pasa? A ver, yo cierro los ojos y no veo, ¿no? ¿Cómo se cierran los oídos? ¿Qué mecanismo funciona para cerrar los oídos? ¿O sigo escuchando? ¿Qué pasa cuando me duermo? Te maté, ¿no? No se cierran los oídos. No se cierran. Entonces, ¿por qué no escuchamos cuando estamos durmiendo? Porque entras en un nivel de sueño que es un sueño, lo que se dice el sueño recuperador, ¿no? Ajá. Que entras en una... No estás en una vigilia. Hay un tiempo de vigilia, un tiempo intermedio de transición entre la vigilia y el sueño profundo, y hay un estado de sueño intermedio que en los bebés se ve claramente. Sí, sí. Porque los bebés están despiertos, están dormidos y están en el sueño ese que no están ni despiertos ni dormidos. Así y se despiertan. Claro. Bueno, por eso también nuestro cuerpo es capaz de despertarse con el despertador o con el celular ahora, ¿no? Porque hay como una vigilia que hay una alerta, no sé cómo explicarlo, pero es como que no se está totalmente dormido en un determinado momento, ¿no? Ah, yo te tengo que decirte algo, bueno, ¿qué? De los sueños. Uy, se ruido. No, a veces me agarra pesadilla. Ah, dormís en sueño profundo. No sé por qué, porque digamos que la cabeza trabaja y a veces no me doy cuenta o por qué pasa ese sueño. Y porque estás durmiendo profundamente y la cabeza sigue elaborando algo. Y elabora un sueño. Sueño a veces malo y otra vez es bueno. Sí, eso nos pasa, ¿no? A todos. Parece que nos pasa a todos, Negrito, sí. Vamos a ir a una música. Norma, te agradecemos mucho por haber venido. Dale. Es muy lindo eso que decía hace un rato, que bueno conocer algunas voces de las que escucho en la radio, ¿no? O sea, a Tony. Claro, yo no los conocía personalmente, claro. Los escucho a ustedes y digo... ¿Cómo serán? ¿Serán jóvenes? ¿Serán jóvenes? ¿Serán mayores? ¿Serán flacos? ¿Serán gordos? ¿Serán bajos? No digas nada, como uno no se imagina. No digas nada. Uno a veces se hace una idea a partir de la voz que escucha, ¿no? Pero la verdad que a ustedes no me los imaginé así. Es que yo no soy yo. Pensaban que eran chicos más jóvenes. Norma Mazara pasó a hacer un poco de ruido. Espera, vamos a decir por qué estoy acá. ¿Por qué estás acá? Porque hoy es el Día Internacional de la Conciencia por el Ruido. Hace 21 años. 21 años. En el 74, ¿no habías dicho? En el 74 se reconoció como ruido, como ruido como contaminante. En un congreso en Estocolmo. Y hace 21 años que ya tiene un día, digamos, determinado, que es el 20... No tiene un día, sí tiene un día de semana del mes de abril. Ahí es un miércoles del mes de abril. No es un día 27 como hoy. A veces cae 28, a veces cae 12, a veces cae... Se elige un día que no sea el día festivo para ningún país de los que participan de este, claro, que no te caiga... de este evento. Claro. De modo que cada persona que se cruza con esta información, como ahora los oyentes o nosotros que estamos acá, piensen el ruido ambiente que tienen en este momento. A ver, el celular que está interfiriendo, o el aire acondicionado, o la computadora, o la batidora. ¿No? Sí. Para eso, que cada uno pensemos a ver qué está pasando con el ruido en este momento. ¿Qué nos pasa? ¿Qué ruido provoco? ¿Qué ruido me perturba? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se llama eso que cuando termina de sonar? A ver. No, está sonando la heladera y te das cuenta que estaba sonando porque para de sonar. ¿Cómo te, ¿silencio? ¿Tiene algún nombre eso? Silencio. Norma Mazara, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Tira bello, negro, decí, vamos. Música, algún lado. Música, ya... digamos, música. Ruido, pone ruido. Pone ruido, Roberto. La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, me cargó de la mano y el que llega, el que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Seguimos en La Pulseada Radio, ya casi llegando al final. Mandamos saludos a los amigos y amigas que están escuchando. Sí. Me olvidé, sí. Negro. ¿Qué te olvidaste? Tengo que mandar un saludo grande, sí. A un grosso que está ahí en el Olga, uh-huh. En el Olga Vázquez, haciendo birra, ajá. Haciendo la Palestina. Uh-huh. Hojaldre, que se viene la cerveza, la Palestina, que es una cerveza... ¡Una bomba! Roja, una bomba, justamente. Muy bien, Marquito Gringo, un abrazo grande a toda la gente, sí, que está laburando ahí en el Olga, a todos los compas del Olga. Un abrazo grande. Sí. Vamos a poner una cumbia, ¿te parece, Roberto Carlos? Dale. Vamos a poner una cumbia. Y vamos a terminar el programa bien arriba, negro, como el año pasado. ¿Te parece? Sí. Dale. Esta cumbia es para el gringo. Escuchá. Dale. Escuchá. A ver. Moviendo las cabezas mientras laburás, mientras estás escuchando la pulsera de radio. Claro. Te damos la despedida. Sí, señor. ¿A quién? Siga. ¿Saludos? Yo sigo bailando mientras voy a hablar, pero te escucho. ¿A quién le vamos a mandar saludos? A Estela, un besito. Feliz cumpleaños. Y también al oyente, un beso tan grandote. Besito. La semana que viene nos encontramos acá en Futura y durante todos los días de la semana nos vamos a ir encontrando en distintos espacios, en distintas radios comunitarias, distintas radios amigas, en Radio Estación Sur, en La Charlatana, en Radio Nauta, como ya dijimos hace un rato. Claro. Bueno, ahora no las tengo acá anotadas. Hoy estuvimos todo el programa sin internet y se puede, la vida se puede sin internet también. Se puede. Se puede. Escucha. Ay, ay, ay. Bueno, negrito, a Estela entonces y a toda la gente que escucha la pulsada radio, les mandamos un abrazo grande. Carlos Gasman hoy, estuvo Tony Fenoy también acá en el piso, estuvimos con Norma Mazara también, le agradecemos por haber venido aquí. Carlos Gasman, lo dije, sí. Paula Kriskowski, a ver si lo puedo decir bien, Kriskowski. Sí. Creo que es así. De ahí de la Biblia, del otro lado del árbol, contándonos esto de el derecho a la identidad, ¿no? De los pibes y las pibas, para que figure su nombre en la cama en la que están internados. Sí. Una cosa que parece tan lógica. Tan lógica, pero... bueno. Estuvimos escuchando algo de Agua Sucia y Los Mareados, otra cumbia. Esto es cumbia hasta el lunes, me decía Raúl recién. Sí. Raúl Lafitte en la operación, en la producción. Y en un montón de cosas más. Sí. ¿Sí? Vamos a irnos. Sí. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir o escuchamos algo de... ¿Quieren probar antes el teléfono? Antes. ¿Podemos estudiar? Sí, antes que negro, perdona. Antes. Sí. Bueno, un señor... Cortá la música, Roberto, por favor, que esto es importante. ¿Qué pasa, negro? Un señor... Sí. Que bastante... Es malo. Sí. No deja agarrar leña. ¿Por qué? Dice que... No sé, jefe, no sé qué es. ¿Por qué ese jefe? Ya te lo tenía por otro lado. Por otro lado. Yendo para el hogar. Sí. Bueno. Ahí estaba, no sé, un espacio hace mucho tiempo que usábamos nosotros para jugar y todo eso. ¿Qué pasó? Vino el nombre, se hizo una casita. Sí. Comprando ahí cerca del hogar, todo eso. ¿Pero qué pasó? Ser dueño del mundo no es así. ¿Que no los deja sacar la leña? No deja de sacar la leña. ¿Pero el terreno es de él o es de...? No, no es el terreno de él, ¿eh? Ah. Lo compró nada más. ¿Qué es esta historia? Bueno, vamos a averiguar bien entonces qué se puede hacer ahí, negro. Sí. Saludamos a los pibes y a las pibas del hogar. Sí, un besito para todo el mundo. Bien, de la casa joven. Yo quiero que los pibes y las pibas de la casa joven que vengan acá, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, amigos y amigas, nos vamos a encontrar la semana que viene. ¿A qué hora? A las 8. Chau. Chau. ¡Opa! La mirada sola ya es suficiente. Empieza a calentarse todo el ambiente, mamá. Que sí que no, parte del juego para este amor que me mantiene bailando. calor. Dale hasta la madrugada, a rebalarme por tu cadera se cae. Dale hasta la madrugada, llegó la cumbia y también el sol. Baila hasta la madrugada para sentir todo el calor de tu cuerpo en la mañana, hasta que el sol de la madrugada pida cumbia. Yo me quedo bailando.